arriba. Los hombres, la mano derecha arriba. Vamos, hombres, hombres. Y las mujeres moviendo la cadera. Así. Pensé en este movimiento, lo llamé machucadera, pero suelto en carretera. Buena mano, buena cadera y con tu madera venga a la carretera. Todo el mundo bailando. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, dice. Ok. Es un estreno y quiero que todo el mundo cante el coro conmigo. Pero primero que todo, arriba las mujeres moviendo la cadera. Arriba, dice. Y los hombres con la mano arriba y repellando atrás, dice. Eso. La machucadera, machucadera. Escucha, ¿qué? La machucadera, machucadera. Arriba, canta el coro, ¿cómo dice? La machucadera. ¿Cómo dice? La machucadera, machucadera. Arriba, ¿cómo dice el coro? La machucadera, machucadera. Déjalo solo, todo el mundo. Arriba, ¿cómo dice? ¿Cómo? ¡Ay, yo! Y entralo para adentro y sácalo para afuera. Asume que no bailo el muñeco. Todo el mundo, mano arriba, una mano, dice. La machucadera, dale, coro. La machucadera. Arriba, ¿cómo dice? La machucadera, machucadera. Ay, yo, ¿cómo dice el coro? La machucadera, machucadera. Ustedes conmigo, ¿cómo dice? La machucadera. Asume que no bailo muñeco, la machucadera, machucadera. Sabecito, ¿cómo? La machucadera. Todo el mundo bailando. Que todo el mundo bailando. Que todo el mundo bailando. La machucadera. Que todo el mundo bailando. Bailando. Arriba, ¿cómo dice? Todo el mundo bailando. El coro, ¿cómo dice qué? Todo el mundo bailando. Vamos, chapo. Ya asume que no bailo muñeco. Todo el mundo bailando. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, dice. Y todo el mundo bailando. Ay, yo, la machucadera. ¿Qué? Todo el mundo bailando. ¿Qué cosa? Ay, nada más. ¡Oh! Y todo el mundo bailando. Arriba, dale. La machucadera, la machucadera, la machucadera. rico, manzano, mamá. Ay, señores, pero qué rico y de verdad. Tíralo para adentro, sácalo para afuera. Arriba, todo el mundo que me voy. Todo el mundo dice. Y como dice, yo pero qué rico hice. Sácalo para afuera. ¿Y cómo dice? Tíralo para adelante y sácalo para afuera. Señores, ¿cómo dice? Tíralo para adelante y sácalo para afuera. Mano arriba y cantando el coro. Tíralo para adelante y sácalo para afuera. Déjalo solo. Si bailamos chuapi chuapi en la escalera. Ahí nada más, estreno, eso es para ustedes. Ahí nada más, aplauso, ¿le gustó? Ahí nada más, está pegado.